Yeah. del dinosaurio. Tota. Aquí estuvo el quinteto británico Deep Purple con su muy personal versión a un tema de Billy Joe Royal. La recordaron, Murmullo de Mota, cuarto lugar del hit parade norteamericano y parte del álbum Shades of Deep Purple de 1968. Y abrimos con otro discazo, liderados por Jim Mangrum, conocido simplemente como Jim Dandy. Aquí estuvo el sexteto Blackout Arkansas con el tema Cuando la electricidad llegó a Arkansas, tema tomado de su álbum debut, al que titularon simplemente Black Oak, Arkansas, del año 1971. Señores, sigue el viaje al pasado. Otro de los grandes grupos de la oleada británica que invadió el planeta. De 1971, recuerden esto. Well, Lord, I got to raise a fuss. Lord, I got to raise a heart. 1967. Comienza el Festival de Monterey, California, ante más de 300.000 personas con la presencia musical de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Simon and Garfunkel, Eric Burdon and the Animals, The Who, The Mamas and the Papas y Grateful Dead, entre muchos otros. Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. Hey! señores, esto que acabamos de oír se llama A Través del Mirador. Es original del maestro Bob Dylan, pero lo presentamos con el vocalista y guitarrista de Seattle, Jimi Hendrix. Quinto lugar en Inglaterra, número 20 del Hit Parade norteamericano en 1968. Tuvimos también la presencia del trío de San Francisco, Blue Cheer, con su versión a un clásico de Eddie Cochran, Blues de Verano, casillero 14 en el año de 1968. Y abrimos con Slade del Cuarteto Británico, con el tema Baja y Consíguelo, original de Little Richard, que fue número 16 del Hit Parade británico en 1971. Señores, ya nos vamos. ¡Lástima! Ya se nos acabó el tiempo. Ojalá se la hayan pasado a todo dar. Nosotros, como casi siempre les digo, fascinados. Gracias a nombre de César Rosas, el que controla los aparatejos de esta transmisión. Mr. David Grass, David Prado para los cuates, el que produce y dirige esta emisión, el que les habló aquí en el micrófono, su servidor César Alejandre. Señores, vamos a finalizar con los sensacionales Rolling y su tema Gimme Shelter, tema tomado del álbum Let It Bleed del año de 1969. Que tengan unas estupendas vacaciones de Semana Santa y nos escuchamos en la próxima era del dinosaurio. aquí termina la era del dinosaurio. La leyenda César Alejandri. Domingos 10 de la mañana a 12 de la tarde. Reactor 105. Antena Radio.